En esta ocasión estamos en comunicación con Julio Alejandro Neme, un amigo de la casa, siempre entrevistado por nosotros, por nosotres, licenciado en comunicación social y es presidente del Club Sirio y también analista sobre Oriente Medio. Y bueno, estamos en comunicación con él para hablar específicamente sobre cómo el conflicto árabe-israelí implica también, tiene implicancias fuertes en la guerra de Rusia y Ucrania. Buen día, ¿cómo le va, Julio? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, la verdad que es una alegría volver a estar en esta radio en calidad de entrevistado y bueno, siempre ustedes están atentos. Claro, un amigo de la casa, vamos a decir. Claro, esta voz es conocida. Sí, han sido muchas veces. Muchas voces y muchas veces. Muchas veces. Y muchos besos. Muchos besos, vaya, así podríamos vasos continuar. Besos, vasos, besos, veces y voces. Vasos y besos, el tema de los Abuelos de la Nada, ¿no? Ese disco tan reconocido en 1984. Ah, bueno, y encima memorioso. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, vamos a hacer como una introducción. Esto es en base a una charla que usted va a dar este miércoles a las 7 de la tarde en relación a estas dos situaciones históricas que nos están atravesando. La última particularmente es desde actualidad. La otra empezó en el año 1948. Digo, el conflicto árabe-israelí, que es lo que más ruido le hace a usted, licenciado. Sí, exactamente. La verdad que, bueno, como que indudablemente, bueno, un tema excluyente a nivel política internacional, ¿no? Básicamente, primero la implantación del Estado de Israel. Exactamente como decís vos, en mayo de 1948 trajo indudablemente graves problemas a la región, básicamente a partir del famoso Plan Dalet de marzo de 1948, dos meses antes de que el Estado de Israel declarara su soberanía, ¿no? Uh-huh. Esto provocó un gran revuelo, indudablemente que tuvieron que pasar cosas para que se llegara a esta situación. La más, previsible fue cuando, indudablemente, todo apuntaba, cuando termina la Primera Guerra Mundial, a que esto sucediera debido a tres o cuatro hechos que son importantes y destacables. Uno de ellos, básicamente, el plan secreto de Mark Sykes, coronel noble de la corona británica, y Sy Picot, ¿no? Este embajador francés, ¿no? Que entre ambos se reparten la zona de influencia árabe, ¿no? En plena, recordemos, 1916, estábamos todavía en plena guerra, en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Esto, esta traición hacia el mundo árabe fue una de las más pérfidas que se recuerdan en la historia, porque recordemos que un año antes el coronel Lawrence de Arabia, el famoso Lawrence de Arabia, y también las correspondencias, estas, diríamos, cartas que se mandan durante varios meses, Sir Henry McMahon, ¿no?, alto comisionado británico en Egipto, y Ali Ibn Hussein, justamente jerife de la Meca, entre ellos, diríamos, planifican un Estado árabe independiente con la condición de que los árabes apoyen a Inglaterra, básicamente peleando en contra del Imperio Otomano. Uh-huh. Recordemos que el Imperio Otomano estuvo 500 años en los países árabes, de 1516 hasta 1918. Los árabes efectivamente contribuyeron también a la derrota de la Entente, ¿no? De los países aliados en ese momento, porque la pérfida Albión, ¿no?, como se la conoce Inglaterra, ¿no?, cuando no traicionando cuando no maquinando en cualquier lugar del mundo, del planeta. Ya tenían previsto otros planes para la región, ¿no? Que fue justamente que en el Tratado de Versalles de 1919, de junio de 1919, esto ya va a salir a la luz, ¿no? Y lejos de crear una independencia para la región, va a ser sujeto a un sometimiento muy significativo que, el mismo articulado de la Sociedad de las Naciones, que nace justamente en el Tratado de Versalles, nace el primer intento de gobierno mundial que se va a cristalizar después de la Segunda Guerra Mundial con las Naciones Unidas, pero la Sociedad de las Naciones ya es un gobierno mundial bastante centralizado, traicionan esta intención o voluntad de querer salir del yugo otomano, y bueno, lamentablemente Inglaterra, que se había comprometido a no aumentar las cargas y responsabilidades de su imperio, ¿no? Resulta que se reparte gran parte de la región y otras colonias, sustraídas a Alemania. En la región, básicamente, se va a quedar con Palestina, ¿no? Bajo la tutela de Egipto, y también la región Mesopotamia, que lo que es el actual Irak, en calidad de mandato, y Francia con Siria y Líbano. Pese a que el mismo articulado que ellos habían redactado 2 meses antes, el 28 de abril de 1919, 2 meses antes del Tratado de Versalles, decía que ningún país se da separado de otro sin la expresa voluntad y aquiescencia de sus habitantes. Se habían comprometido estos países que no iban a llevar a cabo una política de anexión, y esto fue, lo mismo que escribieron 2 meses antes, lo borraron con el codo, ¿no? Tal cual. Esto es una constante en tanto y en cuanto las potencias mundiales, sobre todo Inglaterra y Francia, potencias históricas, hoy Estados Unidos también, sumado a ese tipo de actitudes. ¿Y cómo la atás vos al conflicto que está ocurriendo en el oeste de Europa, en el este de Europa, con la guerra Rusia-Ucrania? Bueno, hay varias cuestiones interesantes. Como vos decís, recordemos que Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial ingresa después, en abril de 1917, para ayudar a su aliado Inglaterra. Bueno, eso hace que la victoria cambie de manos, ¿no? Uh-huh. Y aparte, lo que estábamos describiendo de esta situación. Bien, indudablemente que hay varias cosas que enlazan a esta situación. La región del Donbass, Lugansk y Donetsk, son regiones, primero rusoparlantes, ¿no? Lingüísticamente, claramente, con una relación muy, muy especial con Rusia, ¿no? La Federación Rusa. Aparte de esto, también se viene llevando una política de intentar, por todos los medios, desde el gobierno de Ucrania y desde, vamos a decir la verdad, el gobierno de Ucrania es un títere de los grandes intereses de una élite financiera internacional que viene manejando esta situación. El gobierno de Ucrania, junto con la OTAN, vienen desde hace por lo menos 10, 12 años atrás implementando una política de mucha represión en esas zonas, que quieren su independencia, lo cual Ucrania en su momento también se comprometió y, digamos, nunca cumplió en este asunto, ¿no? Intentar desrusificar la región, ¿no? Desrusificar la región, ¿no? Incluso tratando de implantar o de llevar ucranianos que hablen su idioma materno, ¿no? El idioma ucraniano, y desconocer, ¿no?, la tradición rusa durante mucho tiempo en esa región. Esto ha traído muchísimos problemas y lógicamente que la conexión que hay con los nativos de Palestina, que fueron también, digamos, excluidos no solamente del sistema político de esa época en Palestina, sino básicamente comenzados a expulsar a través de un montón de cuestiones que atañen a los aparatos represivos del Estado, ¿no? Uh-huh. Utilizados en Ucrania, en estas regiones, para desrusificarlo y, bueno, y justamente presentar ante la comunidad internacional, como hicieron en esa época con el tema palestino, digamos, intentarlo mostrar como que es a la inversa, ¿no? Que el país agresor, en este caso es Rusia, cuando Rusia viene realmente soportando una intempestiva, diríamos, represión en esta zona, que quieren pertenecer a la Federación Rusa. Esto está relacionado claramente con el principio, primero, de la Sociedad de las Naciones, que nace en 1920, en donde es sagrado justamente el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? El deseo y de las comunidades autóctonas debe ser respetado, dice el artículo 22, inciso 8 de la Sociedad de las Naciones, que después va a pasar, estos mismos artículos van a pasar casi exactamente, expresamente iguales a lo que fue, a lo que es ahora actualmente las Naciones Unidas. O sea que el concepto de autodeterminación de los pueblos no se está respetando, como tampoco se hizo en Crimea, en donde el 95% de la población votó a favor de su incorporación a la Federación Rusa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Putin sí ahí tuvo que usar, diríamos, su aparato militar para justamente hacer cumplir los mismos conceptos, los mismos argumentos que las Naciones Unidas tienen como principio universal, ¿no? Tal cual, tal cual. Me estás leyendo la mente cuando empezaste a relatar la situación de los pueblos rusoparlantes. Es inevitable relacionarlo con lo que está pasando hoy con el pueblo palestino, donde se los ha separado, se los ha encapsulado. Lo mismo quiere hacer hoy Ucrania. Ucrania, que está apoyada por Boris Johnson, sobre todo. Detrás de Boris Johnson, por supuesto, está Biden. Y hablando de Boris Johnson, con una caradurez en tanto a las situaciones de invadir pueblos, injerencia, la autodeterminación de las naciones, ¿no? Y que, de los pueblos. Claro, y diciendo cómo puede ser una falta de respeto a las naciones, justamente. Un país como Inglaterra, que basa su riqueza en el robo, en el saqueo, en la piratería, ¿no? Y no, totalmente, digamos, si vemos básicamente más allá de lo que hicieron con nuestras Malvinas, ¿no? Que implantaron población, ¿no? Implantaron población, porque no nos olvidemos que nuestras Malvinas, en 1833 había una población autóctona, ¿no? Y estos fueron reemplazados llevados desde la corona británica a Inglaterra, ¿no? Para, bueno, justamente terminar en esta cuestión de los kelpers. El Imperio Británico, diríamos, siempre se ha mostrado como abanderado de la democracia y defensor patentado del derecho internacional, ¿no? Este Imperio Británico que ya desde 1919 aumentó las cargas y responsabilidades de su imperio, parece que fuera casi como una ironía, en 3.700.000 kilómetros cuadrados, de los cuales ellos fueron los responsables, claros, junto con el sionismo, que por supuesto no se puede desligar el tema del sionismo con el Imperio Británico, siempre han actuado juntos, de la famosa declaración de Jane Arthur Balfour del 2 de noviembre de 1917, en plena guerra en plena Primera Guerra Mundial, en donde el gobierno de Su Majestad Inglaterra, diríamos, está de acuerdo en la instalación de un lugar judío en Palestina. Digamos, fue bastante paradójico, bastante asombroso que Inglaterra, en ese momento en donde todavía el Imperio Otomano existía y Palestina y otros países o otras regiones árabes estaban bajo la égida de este califato islámico turco, que no tiene que ver en nada con los árabes, ¿no? Porque en realidad es otra etnia y es otra lengua, diríamos, Inglaterra sin ninguna relación de derecho sobre ese territorio, promete a un adjudicatario totalmente desprovisto de calidad para recibirlo un territorio que no le pertenece, ¿no? Eso es lo más asombroso. ¿A quién fue dirigida esta declaración en donde el gobierno de Su Majestad de Inglaterra ve con buenos ojos la instalación de un lugar judío en Palestina? A la casa Rothschild, la dinastía Rothschild, ¿no? Esto no fue una carta azarosa, ni mucho menos, ¿no? Estaba muy bien planificado desde hacía mucho tiempo. Si vemos, básicamente, si nos remitimos, que vamos a estar en la conferencia hablando un poco de estos temas, del pensamiento sionista a partir de 1882, en adelante, esto estuvo muy bien orquestado, y de hecho, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, diríamos, toma el mandato sobre Palestina, ¿no? En donde supuestamente, lo que vuelvo a repetir, el artículo 22, inciso 8, expresa claramente que los deseos de las comunidades autóctonas deben ser respetados, y el bienestar y desarrollo de los pueblos constituye una misión sagrada de civilización. ¿Qué hizo Inglaterra? Y todo lo contrario, apoyó la llegada de judíos europeos que no tenían ninguna vinculación con la zona del Levante y justamente reprimió a los autóctonos aborígenes del lugar, ¿no? Y bueno, y ahí empezó la política fuerte de desarabización de la región, lo que pasa ahora en Rusia, ¿no? En estas regiones. Entonces sí, hay relación total y absoluta, ¿no? La balcanización de los países de la región del Levante o de Oriente Próximo estuvo muy bien planificada, ¿no? Bueno, Alejandro, si nos invitás un poquito de nuevo para ir cerrando la nota. Sí, disculpa, porque no, por ahí... no, ¿sabes qué pasa? Es tan extenso este tema, porque, por ejemplo, el conflicto árabe-israelí tiene seis guerras a lo largo, desde 1948 hasta 1973, creo que era. Sí, corregime el aire si me equivoco. Y es tan extenso, está bien, que no podemos hablar de todo lo que se puede dar. Para eso, justamente, por favor, invítanos a esta conferencia que vas a hacer el miércoles y con eso te despedimos. Bien, y lo último, discúlpame, que va a terminar a redondear esta disertación, es la conexión teológica también que tiene que estar presente si queremos hacer un análisis serio, ¿no? Diríamos la conexión teológica, algunos pasajes del Antiguo Testamento que realmente fueron utilizados por el sionismo como una especie de manual de conquista, básicamente lo que se refiere al Éxodo y a la parte de la conquista de Canaán, que está en Josué, ¿no? En donde claramente hay una limpieza étnica y como dicen algunos autores, nunca ha habido una crítica moral de parte de las tres religiones monoteístas que sí han adoptado esta visión como algo natural, en donde un pueblo cananeo, que son los antiguos palestinos, ¿no? Junto con los filisteos, supuestamente estas lecturas en nombre de un dios bastante particular, del dios de Israel, los empuja a cometer una limpieza étnica en ese momento, la cual afortunadamente, exculpando al pueblo de Israel, nunca fue llevada a cabo realmente, y estos relatos específicamente son más ficcionales o más mitológicos que reales. Y vamos a analizar los autores, básicamente del campo israelí, que son arqueólogos, científicos, historiadores israelíes, que desmienten estas teorías o estos mitos, que lamentablemente después el sionismo lo lleva a la realidad. La conferencia va a ser el próximo miércoles, los esperamos, a las 19 horas. La verdad que sí, es muy extenso el asunto, lógicamente que no vamos a poder en una hora poder encapsular todos estos temas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámicos posible, y después ir a las preguntas, porque nos interesa por ahí las preguntas que son tan importantes, y básicamente también la relación que ha habido desde 1956 del mundo árabe con la ex Unión Soviética, y esos lazos siguieron al punto de que hoy Siria es un país básicamente amigo, diríamos, de Rusia actualmente, y lo ha apoyado en todos los foros internacionales, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro, y éxitos el miércoles. Bueno, los esperamos. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Julio Alejandro Neme. Él es licenciado en comunicación social, recibido aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.